Vamos a hablar ahora con Emiliano de la editorial Chirimbote, que nos va a estar comentando un poco sobre... Ellos hacen revistas, tipo libros sobre princesas, antiprincesas y antihéroes, ¿no? Con dibujos y con la temática sobre diferentes referentes latinoamericanos, también... diferentes estereotipos de lo que sería una antiprincesa, ¿no? Emiliano, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Estábamos comentando recién un poco de lo que son las revistas, vale, los libros, y queríamos preguntarte cómo nace estos libros, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de hacer los libros antiprincesas y antihéroes? Mira, la idea del proyecto nace hace un poco más de un año. Teníamos ganas de hacer literatura infantil, pero nos parecía que la mayoría de las cosas que por ahí se podía encontrar en ese género siempre tendían a caer los mismos estereotipos y los mismos mandatos. Entonces, bueno, decidimos a través de pequeñas biografías de personajes de Latinoamérica, hablar de otros temas, de otras temáticas, sumar más voces que nos parecía que no se encontraban. Así que bueno, elegimos, arrancamos con Frida, que fue nuestra primera antiprincesa, después Violeta Parra, Juan Azurduy, y así fuimos eligiendo diferentes personajes que nos parecían que estaban bueno, que los chicos y las chicas conocieran, más allá de su desempeño, digamos, en su disciplina, en las artes o lo que fuera, también porque se habían revelado a ciertos mandatos de su época y nos parecía que eso estaba bueno que los chicos y las chicas lo conocieran. Sí, Emiliano, ¿cuál es, para la audiencia que nos están escuchando, por lo menos diferenciar los mandatos, ¿cuáles eran, les parecía, los mandatos que más que nada cumplen los niños y niñas que están acostumbrados a un tipo de literatura, ¿no? ¿Cuáles son los mandatos, por lo menos, desde su punto de vista más fuertes o que ustedes ponían en discusión con estos libros? Y mira, cuando arrancamos, lo primero que queríamos cuestionar y sumar al debate era sobre todo el lugar que se le da a la mujer. Si bien en estos últimos tiempos se ha aggiornado, ¿no? Después de bastantes luchas, si vemos las películas de Disney, por ahí las nuevas películas no son tan digamos, no es tan obvio, sino que bueno, muestran no sé, por ejemplo, Mulan es una guerrera y así. Bueno, sin embargo, sí caen en cierto encasillamiento de la mujer, que siempre, bueno, si bien van variando las razas y qué sé yo, como para parecer que se modernizan, siempre caen ciertos moldes de físicos, siempre la mujer se la pone en ciertos lugares, y bueno, por eso queríamos contraponer a estas figuras personajes como Frida Kahlo, que por ejemplo en el México de su época, que ya era bastante machista y complicado, ella supo intentar ser libre, intentar ser el protagonista de su vida, no estar, digamos, a la sombra de un hombre, y eso que tenía una persona bastante reconocida en esa época, como digo, Rivera, de pareja, más allá de ella, eso supo, ser libre y eso, no someterse a ninguna impostura de ese momento, digamos. ¿Y cómo construyen el libro? ¿Cómo se lo dividen? Vos sos, si bien no lo dije al comienzo de la charla, pero vos sos ilustrador de uh-huh. ¿Y cómo lo organizan? Mira, con Nadia Fink, que es la autora de los relatos, por lo general tratamos de que haya una ida y vuelta, ¿sí? Entre de su laburo y el mío. Por ahí ya no sé si se le ocurre alguna idea o algún momento en particular que quiere contar. Yo en base a eso a un dibujo se lo muestro, vamos yendo y viniendo, digamos, de esa forma. Así que bueno, eso está bueno porque no es que ella me da, digamos, un guión y yo directamente tengo que dibujar, sino que entre los dos, ella con palabras y yo con imágenes, vamos construyendo el relato. Te hago una pregunta, Emiliano. ¿Cómo es la repercusión, digamos, con los chicos, con las chicas, en las escuelas? Viendo la página veo que también les mandan dibujos, las mamás muchas veces también les escriben. ¿Cómo es ese ida y vuelta? Mira, por suerte la repercusión que notamos en las presentaciones o cuando se nos acerca madres o padres que compraron el libro a las hijas o a los hijos, es buena. No sé, por ejemplo, nos mandan muchos dibujos, sobre todo a mí, de los libros, o si no, inclusive por ahí a veces nos mandan fotos de los cumpleaños que en lugar de disfrazarse, no sé, de Frozen, ¿no? Una princesa y está disfrazada de Juana Azurduy, por ejemplo. Así que en ese sentido, bueno, a nosotros la verdad que... Eso está bárbaro. Sí. ¿Y los chicos tienen incidencia en esta decisión de personajes? ¿Cómo surge la decisión de poner a tal o cual personaje? Mira, intentamos primero que nos gusta, que nos, como esto que le contaba al principio, ¿no? Que tengan ciertas características que sean interesantes que las chicas y los chicos conozcan. Y después también tratamos de ir rotando, de no repetir, por ejemplo, profesiones. No sé, por ejemplo, si arrancamos con Frida, que fue pintora, después con Beta Parra, que fue música, y así ir recorriendo también diferentes disciplinas. Por ahí, no sé, en el caso de... También tenemos una colección de antihéroes que son dedicados a hombres. Con Cordaza pudimos hablar un poco de literatura y de todo su mundo mágico, imaginario. Así que bueno, más o menos tratamos de ir rotando, también mismo para nosotros aburrirnos y que cada libro sea diferente con un tema y una manera de encargarla también diferente. Obvio. Y te hago una pregunta más. ¿Hay alguna presentación próximamente o alguna invitación que podamos hacer acá a todos los que nos están escuchando? Mira, que recuerdo ahora, mañana por la tarde, no me acuerdo bien el horario, pero bueno, eso si lo chequean en nuestra página de Chirimbote seguramente pueden encontrarlo. Vamos a estar en el centro de detención del Olimpo dando una charlita. No es tanto una presentación, sino más bien una charla acerca de los libros. Y próximamente, hace poco salió el último libro dedicado a Gilda. Así acá que lo tenemos con nosotros. Ah, bueno. Ese tenemos ganas de... No, todavía no sabemos cuándo la fecha, pero hacer una presentación así bien linda para que los padres, las madres, los chicos puedan venir y verlo, y bueno, dibujar y bailar un poco también, porque... Les recordamos a la audiencia que nos está escuchando que para conseguir los libros de Chirimbote, de antiprincesas y antihéroes, se pueden conseguir en Belén de Escobar, en Tapia de Cruz y Mitre, en el kiosco de diarios que hay ahí en esquina casi, ahí se venden los libros, así que para los que quieran acceder, si no, se pueden ir ya más para el lado de Capital, pero es un buen lugar para conseguirlos, pasamos el chivo. Sí. Y te agradecemos a vos, Emiliano, la conversación. Estaremos tratando de acercarnos el día de mañana para escucharlos un poco y calculo que invitarlos a futuras actividades y demás de las diferentes organizaciones que componen este programa de radio para seguir construyendo, ¿no? Otro tipo de mujer y de hombre que no esté bajo los mandatos que nos imponen, ¿no? Así que te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.